el aspirante. Muy buenas noches, rescate. Buenas noches, todos al Martín. Todas las manitos bien arriba y las palmas. Eso es. Realmente es un agrado para nosotros hacernos presentes hoy aquí junto a ustedes, presentando el show en vivo del aspirante, que comienza así, de esta manera. Cali.